Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo blog de mi sitio web joseliscardenas.com. Hoy día sábado 4 de abril quiero compartir con ustedes un tema muy contingente que es acerca de la salud mental. Me he basado en algunos documentos que justamente voy a compartir con ustedes, pero me encantan las definiciones formales. En el Plan de Acción sobre Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud, que es un documento de una planificación estratégica entre el 2013 y el 2020, define la salud mental como parte integral de la salud y el bienestar del ser humano, tal como refleja la definición de salud, ¿ya?, que figura en sus bases constitucionales. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjense que en este plan, que es muy interesante, que está en internet, el Plan de Acción sobre Salud Mental, la OMS plantea dos metas a nivel mundial. La primera meta es que el 80%, ojo, del 2013 al 2020, el 80% de los países deberían haber elaborado o actualizado políticas y planes de salud mental en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos. Esto es para el 2020. Otra meta mundial que se propone la OMS es que el 50% de los países deberían haber elaborado o actualizado legislaciones en salud mental en consonancia con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Eso es muy decidor en términos de las políticas internacionales. Un documento, un paper que yo revisé someramente sobre este tema, da una definición muy interesante para hacer la separación entre enfermedad mental y salud mental. Este documento se llama DSM, Salud Mental, de Adolfo Jarnés Parcía y Mila Arch Marín, de la Universidad de Barcelona, desde el 2009, lo pueden encontrar en internet. Parten diciendo que el referente que tenemos nosotros hoy día dentro de la medicina es justamente el DSM, el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que está justamente definido por varias organizaciones como un referente que utilizan médicos, psicólogos y psiquiatras. Por otro lado, tenemos también otro referente que es la American Psychiatric Association, la APA, muy, muy conocida por muchos de nosotros que hemos escrito documentos y papers, porque los formatos normalmente de APA son muy utilizados respecto al orden que generan. Y estos dos documentos, estas dos instituciones, organizaciones, norteamericanas, generan los pensamientos y posiciones respecto a las situaciones de la salud en términos de los aspectos mentales. Dice el documento, comillas, enfermedad mental y salud mental no es lo mismo. Naturalmente tampoco es, por contra de lo que pueda parecer, las dos caras de una misma moneda. Ni lo uno es lo contrario de lo otro. Es mental si se padece una enfermedad mental, pues todo tipo de enfermedad conlleva un malestar. Pero tampoco es suficiente la ausencia de enfermedad mental para desarrollar salud mental. Ello significa que se puede no estar enfermo, no padecer ninguna enfermedad mental, pero las condiciones físicas, sociales, culturales, del entorno psicológico de la persona pueden no ser las propicias para su situación de salud mental. Entonces, son dos términos bastante particulares, de repente excluyentes y de repente incluyentes. En resumen, el sistema que hoy día se utiliza en la medicina, que es el DSM, no define salud mental, sino que define enfermedad mental. Define, digamos, la patología y la describe en términos de sus dimensiones, características, matices. Y por supuesto que está asociado también a los procesos de tratamiento. Si entonces existe un proceso de tratamiento o dirección hacia una solución de una enfermedad mental dirigido por los áreas de la salud, al parecer no existen o están muy vagamente descritos aquellos procesos y métodos que van dirigidas hacia la salud mental del individuo, que esencialmente es la búsqueda del bienestar y la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, hay una situación donde no se reconoce efectivamente el concepto de salud mental dentro de esta literatura. No obstante, vemos en la prensa, vemos en las publicaciones de instituciones educativas, dentro del entorno donde yo trabajo a nivel de educación superior, que el tema de la salud mental, no solo para los estudiantes, sino que para los profesores, los asistentes, los auxiliares, Nuestro entorno social, familiar, nuestro barrio, evidentemente está afectada por muchas situaciones que menoscaban la salud mental. Por lo tanto, la salud mental, tanto como la enfermedad mental, se hallan íntimamente vinculadas entre sí en el contexto social. Y por lo tanto es altamente cambiante en función de que, cómo se genera este contexto y el momento histórico. Dentro de los referentes de las investigaciones sobre la salud mental, se destaca el mindfulness desarrollado por Jon Kabat-Zinn. Él es un profesor, está vivo todavía, que creó en los años 70 métodos y técnicas para transmitir, digamos, en el fondo las enseñanzas orientales del hinduismo, del jainismo, del budismo, para crear una técnica que él denominó reducción del estrés basada en la atención plena. Atención plena es mindfulness en inglés, que es la acepción más cercana. Este profesor es un personaje muy interesante en su biografía porque es en el fondo el que origina la corriente del mindfulness en Occidente. Trae a fines de los años 70 todas estas investigaciones de siglos de antigüedad del Oriente. Mientras estudió en el MITS, en el Massachusetts Institute of Technology, Kabat-Zinn fue un activista contra la guerra de Vietnam y un investigador respecto de los aspectos militares, justamente en la universidad. Él tuvo cargo de profesor de medicina emérito en el MITS. Es fundador también del Centro de Mindfulness en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y obviamente ha participado de una gran cantidad de instituciones. Él integra además varios directorios que hoy día están vinculados con organizaciones muy prestigiosas, el Mind and Life Institute, también vinculaciones con el Dalai Lama, con diferentes centros budistas, y tiene muchas publicaciones, ¿ya? Este personaje vale la pena revisarlo porque en el fondo genera un antes y un después respecto al cómo el ser humano puede mejorar su estado de bienestar, mejorar su estado de salud mental, mejorar su estado de felicidad. El mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, es básicamente estar atento de manera intencional y metódica a lo que hacemos, sin juzgar ni apegarse o rechazar una experiencia. ¿Ah? Es una experiencia basada en una técnica que consiste en prestar atención sin involucrar los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y el ambiente del entorno. El mindfulness hoy día es muy desarrollado en empresas, en instituciones. Hoy día se ha diversificado su uso en diferentes grupos etarios. Lo encontramos en colegios. Hoy día se le enseña mindfulness a los niños, ya de cómo controlar su ansiedad, cómo mejorar su estado de bienestar y salud mental. Y precisamente para nuestros estudiantes que enfrentan un año con incertidumbres y que también es compartida por los profesores, es compartida por las directivas de instituciones, para las familias, ya que tienen que hacer en algunos casos sacrificios e inversiones importantes para tener a sus hijos estudiando, no hay duda que el tema de la salud mental es un tema muy relevante hoy día en nuestra sociedad. Reclamado por los movimientos sociales, la salud mental y el bienestar se considera también una obligación del Estado en términos de la salud de sus ciudadanos. Por lo tanto, las demandas sociales, los movimientos vinculados con la educación, los movimientos vinculados con la equidad de género y la inclusión, todas las investigaciones que se han realizado respecto a la discapacidad, evidentemente forma parte de las políticas y los planes que los gobiernos tienen que hacerse cargo. Pero nosotros, ¿cómo nos podemos hacer cargo? Porque si bien hay un rol que le corresponde a las instituciones, a los cuerpos médicos, a las universidades, hay un elemento de la salud mental que es muy íntimo, que es muy personal, que cada uno de nosotros lo puede invocar, por así decir. Y justamente una de las prácticas de este método de mindfulness que en tibetano le llaman chamatha, que es permanecer en calma, es practicar. Es practicar efectivamente el calmar la mente y las formaciones mentales que se generan. Por lo tanto, que esto pertenece a un método, no es una situación esotérica, aquí religiosa, que hay que estar abstraído en una deidad. No, es una técnica de relajación mental. Y efectivamente las investigaciones en neurociencias, en los sistemas del comportamiento de las hormonas del ser humano, ya han demostrado y validado que los procesos de meditación, calma mental, mindfulness, nos ayudan a nosotros a mejorar nuestro bienestar y por ende nuestra salud mental. La invitación justamente es a incorporar esto en nuestras prácticas cotidianas, que no es algo tan aparatoso como pudiese verse desde fuera. La meditación es una práctica, bueno, la palabra meditación ya es un término muy manoseado y complejo, pero la meditación, si se investiga bien, digamos, es una práctica donde un individuo entrena la mente, entrena el pensamiento para reconocer un contenido mental sin generar identificación, ¿no? Y por lo tanto se dice que nuestra mente común es como una vasija que contiene agua y está enturbiada con esta agua. Al agitar esta vasija que vienen a ser nuestros problemas, nuestra ira, este estado donde nuestra mente se vuelve turbio. Sin embargo, al dejarla quieta, el barro decanta. Esta figura metafórica nos permite entonces entender qué es lo que ocurre con nuestra mente cuando generamos este proceso de la calma mental. Es una práctica que puede ser, está muy repetido en internet, un montón de videos en esta orientación, pero muy poca gente lo utiliza. Se puede hacer mientras tienes unos 5 minutos de tranquilidad en una pausa de tu trabajo, puede hacerse mientras estás en la movilización, puedes inducir este proceso como un hábito cotidiano. La práctica del chamatha está muy vinculada con otra práctica muy antigua que se llama vipassana. ¿Ya? Se supone dentro de las personas que instruyen esto de que tiene que haber una guía respecto de alguien que te entrene, te dé a conocer el método y te supervise. Eso es muy bueno. Siempre estas técnicas, y en realidad cualquier técnica, obedece a esta transmisión de conocimiento entre persona a persona. El chamatha tiene tres tipos de meditación. Se posiciona a la mente en tres tipos de objetos. En un objeto externo, que consiste en posar la mirada sobre un objeto sin recorrerlo, sin emitir juicios sobre él, sino que solamente centrar la mirada como un punto de foco. También la meditación puede ser un objeto interno. Esta técnica del objeto interno se emplea, por ejemplo, en la observación de la respiración. Ahí hay todo un elemento de imaginería que implica la asimilación del proceso de la respiración con el movimiento de los determinados chakras o zonas que están vinculadas con nuestro cuerpo. Ahí uno le podría incorporar algunos otros elementos más, llamémosle, tántricos, hablando en términos más budistas y más hinduistas. Y también está la meditación sin objeto. Esta meditación chamatha sin objeto, se observa lo que surge en la mente sin análisis, sin aferramiento y sin rechazo. Se observa los pensamientos y se los deja ir. Es como quien observa las olas del mar o las nubes del cielo. Estos tres tipos de meditación tienen la misma naturaleza, porque en el fondo no hay una diferencia entre el objeto de meditación, el acto de meditación y quien la practica. Si tú aplicas esta técnica a diario, yo de hecho la incorporo dentro de mi cotidianidad, normalmente las preocupaciones van a disminuir, nos posicionamos en un mayor estado de tranquilidad y ecuanimidad respecto a la vida, reconocemos nuestras tendencias, nuestros patrones de conducta nocivos, los actos automáticos que tenemos de reacción, y obviamente al dejar al descubierto los aspectos negativos de nuestra psique, de nuestro comportamiento, de nuestra habla, por supuesto que esto nos puede ayudar a vivir en forma más plena. La realización de esta práctica permite avanzar en meditaciones más profundas, donde obviamente ahí se requieren obviamente una serie de pasos y procesos que siempre es muy bueno tener un guía. ¿Qué beneficios tiene para la salud mental este recurso en que nosotros podemos acudir en este estado de incertidumbre, en este estado diario de cuarentena, en esta reclusión en la que estamos todos en nuestras casas. Para algunos es una situación que evidentemente genera un nivel de ansiedad muy alto, el hecho de no estar vinculado con la habitualidad de la vida. Pratzlis dice que mejora las funciones ejecutivas como la atención y los procesos de memoria. Quach, Jatrowski y Alexander, en el 2015, en una investigación, dicen que mejora el desarrollo de la memoria en los adolescentes. De ahí que es muy interesante la inclusión de las técnicas de relajación, las técnicas de mindfulness, la técnica de calma mental en muchos colegios. Reduce el riesgo de enfermedades inflamatorias. Creswell, et al., en el año 2016. Disminuye a largo plazo el rango de error en pruebas de atención. Eso lo detectaron otros investigadores. Campos, et al., el 2015, dice que desarrolla el sentido de autocompasión y del sentimiento de felicidad. Y otro autor, de apellido Justo, el 2010, dice que hay una reducción significativa de los niveles de estrés y ansiedad. No hay duda que la salud mental no se la podemos dejar encargada en su total porcentaje a los organismos, las instituciones, las universidades, nuestra familia, nuestro empleador, nuestro entorno. Nuestra salud mental es una apropiación que nosotros tenemos que hacer para poder estar más conscientes de nuestro entorno y valorar cada momento que uno tiene para primero estar vivo y después poder ayudar a las demás personas, a nuestro entorno, a nuestra sociedad. La salud mental evidentemente es un gran tema hoy día y efectivamente quise mencionarlo porque a nivel educativo todos estamos conscientes de que el proceso online, que esta inducción donde ya llevamos un mes prácticamente de clases a distancia, nos ha generado un nivel de ansiedad, algunos más, a otros menos, pero por los dos lados, por las tres partes en el fondo. Las familias están en una situación de incertidumbre, readecuando su entorno para que el papá, el hijo, la mamá esté trabajando en su plataforma online mediante teletrabajo y además dejarse el espacio necesario para que los hijos hagan sus tareas, investiguen las informaciones que le entregan sus profesores. Y ahí tenemos un lado de la situación que tenemos hoy día a nivel nacional y mundial. Por otro lado tenemos la situación de nosotros como profesores. Yo tengo que estar organizado y estructurado en mi día a día para poder evidentemente estar en una condición de transmitir los conocimientos que a mí se me encomendaron de la mejor forma posible. Y por supuesto, no es mi intención generar un nivel de tensión, de estrés, de malestar o de ansiedad más allá de lo que yo ya estoy consciente que tienen mis estudiantes. Por eso el tema de la salud mental quise tomarlo hoy día con esta literatura, que creo que es muy interesante y necesaria, pero sobre todo terminar reflexionando que si bien la salud mental es un compromiso de las instituciones, de nuestros gobiernos, de la salud pública, de las ISAPRES. La salud mental es un compromiso del individuo para consigo mismo. Es un estado donde se reconoce lo valiosa que es la vida humana y el estado de salud mental es la búsqueda esencial de todo ser viviente, la búsqueda de la felicidad, básicamente. Un gusto haber compartido con ustedes mis reflexiones del día sábado y que tengan un feliz día. Muchas gracias.